Escuchar. Listening. ¿Qué diferente es el vaso americano? Tres formas de pedir una mesa en el restaurante. I'd like a table for two, please. Have you got a table for six, please? Could I have a table for four, please? El camarero y la camarera. Escuche cómo se pronuncian los plurales respectivos. Waiter. Waiters. Waitress. Waitresses. Y he aquí la mesa puesta. Tablecloth. Serviette. Napkin. Glass. Eight. Spoon. Fork. Knife. Ahora oirá nuevamente la pronunciación británica del término vaso, comparada con la americana. Glass. Glass. Por último, intente distinguir la diferencia de sonido entre el singular y el plural de la palabra cuchillo. Knife. Knives.